Continuamos en el Enredando las Mañanas, una de las mañanas más enredadas del ciclo del Enredando. No tanto por el clima, que cada tanto llueve, cada tanto sale el sol, haciendo de Las Estaciones de Vivaldi una obra conceptual, sino porque tenemos un inconveniente tecnológico con algo llamado híbrido, que es lo que nos permite conversar telefónicamente con otras personas, como por ejemplo con... Bueno, escuchemos a cómo Diego El Cigala finaliza este Chaneleando, que es un tema por tangos. Es uno de los tantos subgéneros del flamenco, así como hay bulería, seguirilla, fandangos, bueno, hay también tangos. Thank you.